creemos de que en vez de haber, digamos, un reconocimiento de parte del gobierno nacional de que hay una crisis que se está descargando sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad y de tomar medidas, digamos, para que resuelvan todos estos problemas, en realidad lo que se continúan es con medidas, digamos, que implican la profundización de un ajuste, ¿no? Entonces, estos últimos tarifazos que tienen que ver con la luz, el gas, la electricidad, ahora este tarifazo municipal que viene con unos aumentos desmesurados, digamos, implican una nueva vuelta de tuerca, un nuevo apriete y una nueva pérdida de poder adquisitivo de los salarios. A eso hay que agregar todo un proceso de expulsión de los trabajadores en cuanto a que hay muchos más despidos que los que se estaban evidenciando tanto en el sector público como en el sector privado, y esta baja en el consumo, estos despidos, digamos, este parate de la economía está expulsando cada vez más a sectores hacia la marginalidad, ¿no? Hacia la exclusión social. Y esto se advierte muy fácilmente en cuanto empiezan a aparecer algunas demandas en algunos sectores todavía muy puntuales, pero ya muy visibles, en cuanto a que hay demandas ya por comida, ¿no? Y hay sectores de los trabajadores que han quedado cesantes, que no pueden mantener una familia, donde empiezan a aparecer lo que se llama ocupas, o lo que se llaman que van en búsqueda de un refugio y se estacionan en algunos edificios abandonados, o bien la aparición de ranchadas allá en el relleno sanitario. Esto, digamos, explica esta política de ajuste, quiénes son las víctimas y cuáles son las consecuencias que se están viviendo. Frente a esto, las organizaciones de trabajadores, lo que hemos decidido en el día de ayer acá en la provincia de La Pampa, es la de dar una respuesta. Algunos gremios hemos hecho asambleas y que hemos hecho algunas consultas a las bases, otros hemos hecho algunos plenarios, y todos han tomado esta decisión de acompañar esta medida que como decía recién, se va a hacer mañana a partir de las 10:30. Nos vamos a empezar a concentrar para posteriormente movilizarnos por la ciudad. ¿Participa la CGT? Algunos gremios que están en la CGT van a participar. En el día de ayer algunos de ellos participaron. Acá en esta mesa hay compañeros que pertenecen a la CGT, como los compañeros de UPCN, los compañeros de APEL, pero también algunos gremios privados ayer estuvieron en la reunión. Si bien no hay una decisión de institucionalmente hacer una convocatoria, participar de esta convocatoria, sí comprometieron su participación en las calles mañana. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes respecto a lo que están planteando en el gobierno, que a partir del segundo semestre va a cambiar esta situación? No, nosotros, bueno, para ampliar un poco, contestándote la pregunta y ampliando un poco lo que decía Julio, que nosotros, bueno, vuelvo a repetir la coincidencia que tenemos como centrales. La verdad que esto nace desde el 29 de abril, cuando había un preacuerdo de las cuatro centrales. Digo las cuatro porque la de Barrio Nuevo a último momento se había bajado de la partida, pero las cuatro centrales habían decidido el 29 de abril una concentración, la que llevó a 350 compañeros y compañeras en Buenos Aires y en varias plazas del país. Acá hubo una buena participación de trabajadores y la de la sociedad en el conjunto que lo acompañó. Y como la CGT no ha decidido a nivel central acompañar, sí algunos sindicatos, como lo explicaba Julio, que nos van a acompañar mañana, pero sí las dos centrales, tanto la autónoma como la CTA de los trabajadores, a la cual nosotros representamos en la provincia, y a nivel nacional han decidido llevar a cabo esta medida. Con respecto a la consulta de que si hay un cambio en el segundo semestre, no lo va a haber. La verdad que las políticas que se van implementando, pensábamos tener algún tipo de cambio con el tema de la aprobación de la ley antidespidos, Y el veto autoritario del presidente lo que hizo fue dejar todo como estaba, y no solo dejarlo como estaba, sino que agravó la situación, porque a partir del veto, hasta el día de hoy ha habido despidos en todo el país, tanto en la parte pública como en la parte privada, y nosotros en la provincia también lo estamos teniendo con compañeras y compañeras en los diferentes sectores, más que nada en la parte privada acá en la provincia, que se están sintiendo, y está apareciendo este flagelo de la pobreza, de la desocupación, el tema del hambre, bueno, Lili por ahí. Ahí estaba la palabra de Oscar Gandhi antes de Julio Acosta, como parte de la dirigencia de las dos CTA que dio esta conferencia.